Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus. Los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos. Un ratito apenas. Pero jugosón, por lo menos para mí, y espero que para todos ustedes también. Un saludo a nuestro gran amigo Javier Merlo en controles y a todos ustedes también de aquel lado del vidrio y de la antena, como suele decir un colega que pasó algunos años por aquí también, del otro lado de la antena, de la punta de la antena, hacia el mundo. Bueno, muy pretencioso eso, hacia el mundo, pero con que llegue aquí nomás a la periferia, suficiente. Bueno, nuestra intención es la de llevar un poquitito de muy buena música, de solaz, de entretenimiento y de paz, ¿no? Bueno, la música como entretenimiento, sí, ciertamente que lo es, pero si es solamente eso, no cumple su cometido, ¿no? La música como tal, se me ocurre que es el alimento del alma tan necesario como cualquier otro, como para poder subsistir fundamentalmente en los días que nos tocan, cuando más hay muchos que ya no soportan más el encierro, la suegra y tantas cosas más, ¿no? El perro que no quiere salir afuera ahora porque hace frío, el mío por lo menos. Bueno, dejémonos de huevada. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? La cantante colombiana Carolina Calvache, residente en los Estados Unidos desde hace algunos años, en su segundo álbum como líder de banda, la pianista, compositora, arregladora, conductora también, que se acompaña de una cantidad enorme de cantantes y de músicos invitados, realmente una banda formidable. Publicó Sony Sires Records el 28 de mayo de este año, Vida Profunda, y tiene que ver con, según ella misma cuenta, un poema que su papá le contaba cuando ella era chiquita. Cada vez que me sentía frustrada y perdida, dice la propia pianista Carolina Calvache, que aquí en la voz de Rubén Blades canta una letra que ella misma compuso. Bueno, ¿quiénes más acompañan a Calvache en este álbum, en donde intenta no solamente rendir homenaje a la música y a los grandes autores, a los poetas, grandes poetas universales, sino también a la memoria de su papá y el empujón que este le dio a su amor, o por su amor por la música y la poesía? ¿Quiénes más acompañan? La cantante chilena Claudia Acuña, Aide Milanés, Aubrey Johnson, Marta Gómez, Sofía Ribeiro, Luba Mason, Lara Bello y Sara Serpa. Entre los músicos invitados están Jonathan Blake y Keita Ogawa en baterías, Petros Kamplanis, Ricky Rodríguez y Peter Slavov en bajo, Tomoko Mura, Leonor Falcón, violín. Bueno, son dos violinistas, cinco violines, seis. Dos violas, los menciono así a la pasadita porque gente desconocida, dos chelistas, uno flautista, uno oboísta, trombón, uno clarinete bajo, uno Samuel Torres en bongó, estos ya son más conocidos, el armonicista Gregoire Maré y el trompetista Michael Rodríguez. Bueno, ¿qué decíamos de este álbum realmente lindo? Este álbum es un espejo de las experiencias y las emociones que se pueden encontrar en la vida de todos, dice Carolina. Sentimientos de esperanza, dolor, soledad, frustración, sueños, amor, inspiración son parte de la vida, y es por eso que llamé a este álbum Vida Profunda. Como decíamos hace un momentito, Vida Profunda es un poema que su papá le recitaba cada vez que ella se sentía frustrada, un poquito perdida. Mi papá es quien realmente me animó a encontrar en la poesía algunas respuestas a mis sentimientos y emociones, cuenta, y también a ponerle música al texto, ya que esa es mi forma de expresión. Su papá, que aún con vida, es profesor de literatura y amante de la poesía también, fue, como decíamos hace un momentito, quien la encaminó, ¿no?, en este camino o en esta senda de la poesía y el jazz. Nacida en Cali, Colombia, allá por el año 2011, fue seleccionada en el Festival de Mujeres en el Jazz Mary Lou Williamson en el año 2011 en el estado de Washington. Ese mismo año se trasladó a la ciudad de Nueva York y comenzó a colaborar una cantidad impresionante de músicos, en los que se encontraban Henry Cole, otra vez voy a nombrar los más conocidos, David Binney, Linda May Hango, Rodrigo Recabarren, Luba Mason, quien participa en este álbum, Camila Mesa, la guitarrista y cantante chilena, Román Filiu, el músico cubano, Sara Serpa, que también participa junto a Ricky Rodríguez en este álbum también. Bueno, obtuvo dos títulos en música en la Universidad de Valle y la Universidad del Norte de Texas. Bueno, con respecto a este tema que escuchamos recién, que decíamos que la letra le pertenece, en la voz de Rubén Blades, Te Conocí de Nuevo, es el tema que escuchamos recién, creo que es el, me voy a fijar ya, es el tercer corte de 10 que tiene este álbum, realmente muy, muy, muy lindo. ¿Qué es lo que decía esta chica con respecto a este tema? Es como una promesa que dice, te quiero por el resto de mis días, por el resto de mis noches, no quiero perderte de nuevo. Un poco la motivación de ella. Trabajar con Rubén fue increíble, comenta. Tiene un oído increíble y es muy particular cuando graba. Fue maravilloso escuchar a una leyenda como él grabar una de mis canciones originales. Lindísimo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. Bueno, sigamos. Estamos escuchando de Cortina, 8081, un álbum fenomenal. ¿Quién no conoce este álbum? Grabado entre los días 26 y 29 de mayo del año 1980. Cumplió 40 años de grabación. Se publicó algunas pocas semanas después, el 1 de octubre de ese año 1980, bajo el sello SM. Los músicos hoy por hoy, leyendas todos, Pat Metheny, Charlie Haden, Chuck DeJohnette, Dewey Redman y Michael Brecker, de los cuales sobreviven Pat Metheny y Jack DeJohnette, el resto fallecidos. El primero de ellos, Dewey Redman, hace ya bastantes años, el papá de Joshua Redman. Bueno, el resto de la gente no necesita presentación. 8081 no tiene más que ver el título porque es el número de catálogo del sello. 1180/81. Fíjate qué original. Pero bueno, marcó toda una época increíble. 40 años. 40 años tiene este álbum. Y un sonido absolutamente contemporáneo, moderno, impresionante. Nos va a acompañar las cortinas en todo el programa de hoy y en la despedida nos iremos con uno de los temas de este álbum doble. 8081. Fantastic. Bueno, sigamos. Siempre me olvido. Carolina Calvache, Vida Profunda, fue recién. Vamos a ir, te cuento hacia la pasadita el resto de la programación. Vine tranqui la primera parte y después levanta un poquitín. Ahí, sazonada con las cortinas de 80-81. Lo que viene ya es el multiinstrumentista compositor y multiinstrumentista escocés Erland Cooper. Un disco muy, muy lindo que Herbie diría, che, esto es jazz. No tiene nada que ver con el jazz. Tiene que ver con la música contemporánea, pero me gustó muchísimo. Que encaja fenomenal con algo que yo lo comenté alguna vez y dije, lo programé y después lo saqué porque no encajaba con el resto. Es lo de Alice Coltrane, que quedó hace algún tiempito atrás. Transliner Light es el último trabajo discográfico de la pianista y compositora Alice Coltrane, fallecida en el año 2017, la esposa de John Coltrane. Este es su último álbum, una de las creadoras y fomentadoras, si cabe bien la palabra, o estimuladoras del jazz espiritual. Espiritual, como comentábamos hoy al comienzo, ¿no? Toda la música es espiritual. Y toda aquella que tiene este ritmo así tan, que llama un poquito a la extrapresión, a la escucha, que compone nuestra programación, por lo menos la primera mitad de nuestra programación, encaja justo con esto, ¿no? Con esta definición del jazz espiritual. Un álbum que me gustó mucho, hace un tiempazo largo atrás pasamos, la primera, creo, colaboración de ambos músicos noruegos, el contrabajista Ole Amund Jørseth y el pianista Thor Heyerdahl. Ojalá se pronuncie así, Winter Live. Me estuve comunicando con uno de ellos y luego les comento un poquitito el intercambio que hemos tenido con el pianista en noruego. El pianista, tengo que pensar porque tengo el nombre nada más y no tengo abierta la data, pero creo finlandés, Thomas Turunen, un disco publicado en el año 2018, pero que es su último trabajo discográfico como líder de banda, del pianista de la actual formación de Emil... Emil... ese nombre tan... Bueno, ya me voy a fijar. Florian Klinger, vibrafonista austríaco, creo, ¿eh? Bueno, vibrafonista Florian Klinger, músicos muy jovencitos, Turunen, Klinger, Cooper, músicos muy, pero muy jovencitos, como uno de los últimos también que ya voy a mencionar. El último trabajo discográfico de Arbano Ortiz, el pianista cubano. Otro músico muy, muy jovencito, Mike Kroll, al frente de su cuarteto, baterista. No me acuerdo. Y cerramos con lo que estamos escuchando de cortina, 80-81. Ya inmediatamente, Erland Cooper, Heather Bleder. Los bonnet in 99. That's any information. Yes, that's fine. That's enough. And I'll tell you one thing to begin with. She used to bite at Kreia and Stromlas. And the fourth thing you draw when I threw it at the door. So the next thing I begged went to and the dogs are all ready for the father. That's a by the way. She heard it. But she get their host to keep host to a man that was been in the asylum. And that was when she was 15. Quite a job to think of it. Was that somebody who lived near the home? Mm-hmm. Did she stay at home and just go and work? No. She stayed there. She was there before the old wife died. The old wife died when she was there. And she just stayed on to keep us to him. And then her sister got there and left her. And she got to cry then. That being as a firm servant? Firm servant. And what kind of jobs would it take to do as a firm servant? That would be different. Oh, just they'd feed the guy and clean the wire. I don't know if it's part of them, but I know when I was a servant, I'd have to put up the door. Read the door. I was in the last one. We had a man here this morning. graciosa con la mano. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando hace un momentito. Estábamos, dijo el pescado. Estaba yo tirando al aire ahí. Ojalá que alguien me haya escuchado y quizá, porque no, se acople un poquito a mi idea. La música, ¿no? La música no tiene frontera, la música no tiene lenguaje, solamente el lenguaje de la música. Y un lenguaje que llega absolutamente a cualquier alma, del color que sea, del color de la piel que sea, su portador, cualquiera sea la lengua que hable, cualquiera sea la cultura, y también las palabras, ¿no? Uno no entiende lo que decían seguramente mamá e hija, o abuela o nieta, pero nos ocurre lo mismo que cuando escuchamos una canción de amor cantada en un idioma ignoto, y hasta podemos llegar a interpretar por la modulación de la voz, del cantante, el fraseo, las pausas, la música que acompaña, podemos llegar a interpretar de qué se trata, ¿no? De una canción de amor, de dolor, de esperanza, de lo que sea. Y aquí otra vez, el lenguaje, esta vez universal, de la palabra y de la modulación, de la suavidad, de lo que uno puede llegar a interpretar de una charla amorosa entre mamá e hija, o abuela o nieta, inunda el alma como la música que lo acompañaba, y nos transporta, ¿no? Nos transporta el mensaje que ha querido, en este caso, su autor, el multiinstrumentista y autor, conductor, escocés Earl Cooper, quien le canta y le habla a su tierra, las Islas Orcadas, en Escocia. Este es un Heatherwell Bleder, le habla a la tierra. Las voces que escuchábamos recién están habladas en dialecto local, y sus dos álbumes anteriores, hablábamos de una triada, una trilogía, hablan del agua, del cielo, y en esta oportunidad, este Heather Bleder, publicado por el sello Faces el 29 de mayo último pasado, dedicado a la tierra. Tengo que decir que la web de Cooper es fantástica, ¿eh? Tiene un video enorme a pantalla completa, que muestra el mar, el aire, las aves, la naturaleza de su tierra, las Islas Orcadas. Realmente fantástico, ¿eh? La web, como la música. Bueno, una invitación a escuchar los dos discos anteriores, Sol and Goose, publicado en el año 2018 bajo el mismo sello, Faces, y Soul Scary en el año pasado, 2019. ¿Qué podemos decir, entre otras cosas, no? Que, bueno, comentábamos que en algún momento de por ahí canta, pero básicamente son las voces de gente común de su isla, de su lugar, de su pueblo, que participa aportando la voz. El título, que viene de una vieja leyenda, dice sobre una chica de Rusey, es una población ahí de la isla, que desaparece. La narración es recitada por el músico Kathleen Joseph en la pieza musical de apertura. Knob Head es el tema que abre el álbum. Y cuenta que una niña desaparecida aparece viva en una misteriosa isla enfrente a la costa muchos años después, descubierta por su padre y sus hermanos, que navegan hasta allí por casualidad. Intentan persuadir a la nena, a su hija, a su hermana, ausente durante tanto tiempo, ahora una mujer adulta, para que regrese a Rusei con ellos, y en que ella se niega, educadamente, les da un cuchillo que les permite el acceso para volver a la isla cuando ellos quisieran. Bueno, toda esta excitación genera que el cuchillo, no saben cómo, pero se cae por la borda del barco en el viaje de regreso y se pierde en el lecho marino. Y la isla de Hederbleder también se pierde para siempre para ellos, aunque a veces se puede ver al oeste de la deshabitada isla de Hainlow. Es lo que cuenta la leyenda, poblada de leyendas y de historias populares, este álbum Hederbleder, como los anteriores. Muy lindo, me gustó muchísimo. Les recomiendo la visita a la web de Hernán Köppler. Bueno, les debo la banda y, bueno, por aquí menciona también la cantidad de gente que participa cantando o recitando. Bueno, sigamos, porque son desconocidos para mí. Bien. Nuestro amigazo Gabriel Solá se comunicó aquí por el chat del Face. No sé, recordarán los viejos, ¿no? Gabriel fue compañero nuestro con Beto, mi hermano, allá por los comienzos de Alrededor de Medianoche. Hace una pila de años, que llevamos a cumplir 30 años. Él fue con una propuesta muy parecida al dueño de la radio, donde arrancamos, y nosotros íbamos con lo mismo. El dueño dijo, che, júntense, déjense mormar y hagan los tres algo juntos. Y así arrancamos por la recientemente inaugurada Nativa FM. Hablamos de hace casi 30 años atrás. Bueno, me dice, vos sabés que yo, 80-81, tengo el disco original, me dice Gaby. Qué bárbaro, ¿eh? Un abrazo enorme a nuestro amigo. Y vamos a seguir, porque mucho bla bla, compañero, y después, bueno, decíamos la vez pasada, Alex Coltrane. Transliner Light es el álbum que publicó Impulse Records el 28 de septiembre del año 2004. 2007 falleció ella, en septiembre del año 2007, esta mujer que de alguna manera impulsó, trabajó por esta cosa del jazz espiritual, a través no solamente de la música, sino de toda una transformación personal y de hábitos de vida, etcétera. Escuchemos a Alex Coltrane, Transliner Light, publicó Impulse Records el 28 de septiembre del año 2004. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo. Alice Coltrane, tras Liner Light, publicó Impulse Records el 28 de septiembre del año 2004. Bueno, la banda, Orán Coltrane, saxo alto, Alice en los arreglos, Charlie Hayden, Jim Sienius en bajo, Ravi Coltrane en saxo y campanas, Jack DeJohnette batería, Jeff Tynkwhitz también en otro de los temas, se van turnando. El órgano toca Alice también. Ravi, decíamos, percusión, también por ahí, saxo tenor. ¿Quién más? Producido por Ravi Coltrane. Sintetizadores, Jack DeJohnette. También la propia Alice. En voces, de Sai Anantham Ashram Singers. Mamita, ¿cómo me habrá salido eso? Bueno, decíamos, jazz espiritual. Toda una vida, la de esta mujer, detrás de esa, persiguiendo esa línea, ¿no? Tratando de ir hacia la luz por ese camino. Ella se la conoció con el nombre de Alice Coltrane, Turiya Sanginatanda, lo digo así rapidito, no me pida que lo vuelva a nombrar, a repetir, que traducido sería algo así como la más alta canción de dicha del Señor Trascendental. Nacida en Michigan, Detroit, en el año 1937, fue la quinta de seis hijos y a los 9 años ya empezó a tocar el órgano y en los servicios de la iglesia bautista, en donde la familia iba, ¿no? Una historia muy común a muchísimos músicos. Por allá en los años comienzos de los 60, empezó a trabajar como profesional con el vibrafonista Terry Pollard. También empezaba a colaborar con Kenny Clark, Kenny Barrell, con Ornette Coleman, Pharoah Sanders, Charlie Hayden, Rob Haynes, Jack DeJohnette y Carlos Santana, fíjate. He escuchado algo de ella con Carlitos hace muchísimo tiempo. Bueno, también sustituyó al gran pianista McCoy Tyner en el cuarteto de su esposo John Coltrane y continuó tocando en la banda, en el cuarteto, en el John Coltrane Quartet, hasta la muerte del saxofonista en el año 1967. Por allá, una larga nota que he leído por ahí, ella hablaba, ¿no?, de lo dificultoso y lo doloroso de continuar la vida, vida personal como familiar ante la ausencia del gran saxofonista. Bueno, cantidad de grabaciones, 20 a lo largo de su amplia trayectoria musical. Comenzó en el 68 con Monastic Trio hasta este último, Transliner Light, que escuchábamos recién, falleció 3 años después. Algunas expresiones de la propia Alice. A veces la gente se mete tan profundamente en el sonido, tan profundamente en él, que lo abandona todo. Es como si renunciaran a todo en ese momento solo para vivir esos momentos de música. Antes de conocerlo, a John, y formar parte del grupo y de su vida, había algo en mí que sabía que había una conexión espiritual, musical, una conexión divina con esta persona, porque había cosas que me decía que no se hablaban con la voz humana. Si dedicáramos, en otra parte de su larga data obtenida de su web, si dedicáramos una cuarta parte del tiempo a tratar de entender nuestra espiritualidad, que ponemos en querer hacernos más ricos, encontraríamos algunas de las cosas increíbles que ocurren en nuestro universo, de las que tenemos que ser más conscientes. Una de las directivas que se me dio, culmina, fue la de iniciar el ashram. Tuve que buscar qué es esto. Es un lugar de meditación y enseñanza hinduista, tanto religiosa como cultural. Así van los alumnos a recibir formación espiritual y cultural. Sentí que podía servir de cualquier manera que Dios quisiera. Lo que fuera que se me ordenara, lo habría seguido con gusto. Mi idea era tener la disponibilidad de buscar al Señor, poder estudiar las escrituras espirituales y sumergirme realmente en vivir la vida espiritual tanto como fuera posible. Bueno, termina la larga data obtenida en su web, dice una expresión muy, muy, muy sugestiva. dejó su forma física el 12 de enero del año 2007. Bueno, esta fue Alice Coltrane. Sigamos. Vamos ahora, muy lindo, qué lindo lo que escuchamos. Esto también me gustó mucho. Comentábamos un momentito que tuve un intercambio a través de Face con uno de los integrantes del grupo, porque, bueno, yo un poco que me quejé, ¿no? Como me quejo mucho aquí al aire, che, qué poca data, pero qué poca data que hay de algunos músicos, entre ellos estos, y de algunos más que vamos a escuchar un poquito más adelante. Uno, bueno, muy poco, de uno nada, de otro nada. Entonces le encuentro, sí, su perfil de Facebook. Hablamos del pianista Thor Heyerdahl, que junto a su compañero y amigo y paisano Ole Amund Jørsvik, contrabajista noruegos ambos, publicaron Winter Life bajo el sello Acoustic Records el 29 de mayo de este año, que me acabo de enterar porque en este intercambio que comentaba recién, que es de propiedad del pianista Thor, un emprendimiento familiar. Entonces yo le decía, che, qué poca data que hay. Y me decía, qué raro, porque algo hay por ahí de Ole Amund en Wikipedia, sí, algunas cositas por ahí, pero muy poco. Y de vos nada, no, yo no tengo tiempo para esas cosas. Bueno, he tocado un poquito, a ver qué tengo acá por acá. Dice que... sí, dice, soy un músico polifacético que toca música clásica, jazz, folk, hago arreglos, etcétera. Incluso trabajo como fotógrafo, hago lo que me gusta. Es lo que dice, dice por ejemplo, bah, tiene su perfil en Spotify, dice, bueno, no, ahí no lo busqué, ahí no busqué. Pero no hay casi nada, entonces por ahí yo le digo, che, pero dale, metile un poquito, bueno, voy a tratar de tomar tus recomendaciones. Y este, y colocar algún, algo más de data. Yo le decía, bueno, la web del sello también tiene muy poca información y algún retoquecito en el diseño. Sí, bueno, no tengo tiempo para esas cosas, pero voy a tratar. Pero fuera de todas esas macanas que son anecdóticas y un poquito de color, solamente lo que más importa es la música. Como siempre decimos, la tapa de este disco es realmente linda, ya la voy a publicar ahí. Y como decíamos, lo que importa es la música. Suenan realmente fantástico. Hay algunos temas originales, o al menos se me ocurren populares noruegos y algunos estándares de jazz. Vamos a escuchar el tercer corte de este Winter Life por Ole Amund Jørsvik y Thor Heyerdahl. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, estamos escuchando 80-81, conmemorando el 40 aniversario de su grabación. Fue grabado entre los días 26 al 29 de mayo del año 1980. 40 Pirulo cumplió este enorme álbum. 25 años tenía Pat cuando grabó este álbum. Por ahí, bueno, la foto que adorna la portada de nuestro blog es una foto, una vieja foto, en donde están cuatro de los cinco miembros de este álbum. Falta Jack Dayton en esa foto, una foto viejísima, foto, se lo ve todos unos pibes ahí, una foto que publicó Pat en su Twitter por la fecha, para conmemorar la fecha del 40 aniversario de la publicación de este álbum, 80-81. Nos acompaña todas las cortinas en el día de hoy y vamos a cerrar con uno de esos temas. Bueno, Ole Edmund Joseph y Anton Heddal, mamita querida, ojalá se pronuncie así esto, Winter Live, publicó Acoustic Records el 29 de mayo de este año, contrabajista y pianista respectivamente. Uno de los temas, fíjate vos que hablábamos hace un momentito, ¿no?, la poquísima data que pude obtener de ambos y de la grabación de este disco. Uno de los temas está grabado en un concierto en la iglesia Stortveit de Bergen, ahí donde, al menos de lo que sé, es de donde es nacido el contrabajista. Supongo yo que el pianista igual. Ambos grabaron un álbum que por aquí también pasó hace algún tiempo, Goodbye, bajo el mismo sello, Acoustic Records, el 15 de marzo del año pasado, 2019. Un álbum también con una tapa muy linda. Pasó por aquí aquella anterior colaboración de ambos. ¿Qué es lo que te puedo decir del pianista Thor Heddal? Casi nada, en lo que él me pasó por el chat del Face. El resto del contrabajista, hay algo más. Dice que este hombre, nacido en el año 63, músico de jazz noruego, bueno, ha participado con grandes músicos de la escena nórdica. Por ahí nombra gente muy conocida y otra no tanto para nosotros. Una particularidad, bueno, debutó como líder de banda en el año 1990, publicó Milonga Triste en el 98. Parece que el hombre es muy, muy tanguero. Lidera un grupo, el combo Tango Place Music. Es una agrupación con la que grabó un álbum en el año 2002. Pero además también es bailarín e instructor de tango argentino. Dice, por ahí uno de los lugares ignotos, lugares donde puedo obtener algo de web, algo de información. Su web, muy poca data. No sé por dónde más obtuve lo poquito que les acabo de comentar. Bueno, nada más, sigamos. Tiki-tik, ¿con qué seguimos? Esto es muy lindo. Este muchacho, Thomas Antero Turunen. Esto me sale más fácil, ¿eh? Thomas Antero Turunen. ¿Cómo le dirían en casa, no? Bueno, Ornaments of Time es el disco que publicó Skip Records el 2 de febrero del año 2018. Es el último trabajo discográfico de este muchacho como líder de banda. Muy lindo, realmente lindo pianista, lindo el álbum del pianista, joven pianista, que en este momento forma parte del prestigioso trío de Emil Brunswick, que fue parte de nuestra programación hace apenas uno o dos programas atrás. Escuchemos a Thomas Antero Turunen, Ornaments of Time. Thank you. Bueno, muy lindo esto. Thomas Antero Turunen, Ornaments of Time, publicó Skip Records el 2 de febrero del año 2018, su último trabajo discográfico como líder de sus propios proyectos. Estaba leyendo su extensísima data. Este muchacho que comenzó a acaparar la atención grosa, ¿no? A partir de su participación en el trío de Emil Brunskvist, así se dice, o se dirá. Eso fue hace muy pocos años, cuando el líder del trío obtuvo un contrato para trabajar en el sello Skip Records. Empezó a llamar la atención con respecto a su dote como pianista, porque el trío, de alguna manera, fomentó su imagen, más allá de todo lo que él ya venía haciendo. El muchacho trabajaba en Suecia, lugar donde residió durante muchos años. Él es finlandés, nacido en el año 1980. Decía que, bueno, trabajaba afanosamente en casi 20 proyectos musicales al mismo tiempo, no solamente de jazz, sino de música clásica, música libre del oriente, folk nórdico, estilos sudamericanos, africanos, pop, música clásica. Hablando de estilos sudamericanos y africanos, como tantísimos otros músicos también, no le bastó con eso de escuchar la música en disco, sino que se trasladó al África. Pero eso, bueno, es parte de su extensa recorrida en su corta vida, porque tiene muy pocos años este muchacho. Arrancó por allá como autodidacta, dice, durante 10 años hasta que entró en el conservatorio de Joensuu, donde estudió desde el año 94 al 2000. Tiene, bueno, muy versátil la vida de este hombre. Comenzó a estudiar matemáticas en la universidad y, bueno, lentamente lo fue dejando para darle más prioridad a la música. También es un judoka reconocido. El hombre es un cinturón negro de judo y además formó una academia muy popular allí en Suecia. Se me ocurre que ha dejado eso también para dedicarse mucho más a la música. Le va muy bien ahora formando parte del trío de Emil Brunskvist, que debutó con el sello Breathe Out en el año 2013, un álbum que pasó por aquí hace algún tiempito, y a partir de entonces fue, digamos, la posición que le brindó el trío de ser observado desde una perspectiva diferente. Muy lindo esto, Ornaments of Time, por Thomas Antero Turunen. Su web también es muy, muy linda, muchísima información también. Digo esto para todos aquellos que no le dan bola a esto, y de aquí le damos algún palín, ¿no? Porque es importante. Sigamos con esto. Florian Klinger es un vibrafonista austríaco. ¿Por dónde anda? A ver. ¿Austríaco será este muchacho? Austríaco, sí señor. Este es otro. Lo vamos a perdonar porque su música es muy buena, pero también tiene una web bastante linda, agradable, pero nada de info, poca y nada, pero poquísima. Se repite la muy poca información que hay en su web, se repite en distintas otras webs. Primer álbum como líder del vibrafonista y percusionista Florian Klinger, dice la poquísima data, ¿no? Pretende incorporar a sus composiciones su amplio espectro musical del género. Bueno, es uno de los pocos músicos en Austria que sigue una carrera profesional en la música clásica, así como en el jazz y la improvisación. Especialmente las lecciones con Stephen Harris y Kevin Norton en Estados Unidos ayudaron a Klinger a perfeccionar sus composiciones. Bueno, pero vamos a lo que más nos importa, la música. Florian Klinger, vibráfono, Lawrence Raff, trompeta, Fabian Rocker, saxo, George Vogel, piano, Rafael Proschel en bajo, Andreas Lettner, batería, músicos invitados, algunas voces y algunas cuerdas. Juan Florian Klinger. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Florian Klinger. One publicó Krakenag el 27 de mayo de este año. Vibrafonista y percusionista este muchacho. Vos sabés que se me coló la data del trompetista con el que vamos a ir un poquitito más adelante. Mike Kroll. Claro. Profesor de trompeta. Nada, que profesor de trompeta, nada. Sí, este es vibrafonista y percusionista. Bueno, muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Poquísima data, como decíamos. Pero bueno, lo importante es que suena bien. Florian Klinger. One. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a ir a esto. Aruán Ortiz es el pianista cubano. Aruán Ortiz, comentábamos muchas veces, ¿no?, de su llegada a los Estados Unidos. Vive en la actualidad, vive en la ciudad de Nueva York desde hace ya algunos años. No tardó mucho en hacer notar su presencia en el ambiente, dado su talento. Este muchacho apenas recaló en la ciudad de Nueva York, inmediatamente atrajo la atención de los popes del género, tanto productores musicales como colegas y obviamente los fans del jazz. Aruán Ortiz. Este álbum, publicado por el sello Intact Records el 20 de marzo de este año, Inside Rhythmic Falls, tengo que decir que suena un poquito raro a lo que ya le venimos escuchando a Aruán Ortiz. No deja de ser interesante, pero sí, tal vez un poquitín raro, los sonidos que este muchacho produce o investiga, porque un poquito esa es la palabra, ¿no? Él dice que hacía muchísimo tiempo que había soñado con hacer un álbum que evocara una cascada de ritmos pasando por encima de mí, casi arrastrándome al caer. Dice esta cosa de la música que generó, o la idea que generó la música para este Inside Rhythmic Falls, que está basado también en ritmos de la provincia en donde él creció. Déjame ver por dónde. Bueno, ¿dónde está la? Oriente, acá está. La provincia de Oriente. Ritmos musicales de la provincia de Oriente. También movilizado también por la naturaleza del lugar, la cultura del lugar, la gente del lugar. Todo eso desembocó en este Inside Rhythmic Falls por Aruán Ortiz, acompañado por Andrew Cyril en percusión, batería y voz, y Mauricio Herrera en voz y percusión. Aruán Ortiz, Inside Rhythmic Falls. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchábamos a Aruán Ortiz, Inside Rhythmic Falls, publicó Intact Records el 20 de marzo de este año. Andrew Cyril, percusión, batería y voz. Mauricio El Negro Herrera, percusión y voz. Mauricio Herrera, uno de los grandes percusionistas cubanos. Andrew Cyril, uno de los bateristas neoyorquinos de ascendencia haitiana, que está pegando muy fuerte en la escena de la Gran Manzana en los últimos años. ¿Por qué digo esto, esta mención? Porque la música de Aruán Ortiz discurre muchísimo, la investigación de los sonidos de la música de Aruán Ortiz discurre sobre esta cultura tanto cubana como haitiana. Decíamos que sonaba un poquitín raro. Algunas de las otras versiones, álbumes que hemos escuchado por aquí también discurre dentro de esta onda de la que algunos, con esta cosa de encasillar a los músicos, hablan de jazz progresivo. Sea como fuere, es realmente atractiva y por momentos desconcertante la música de Aruán Ortiz. No por esto deja de tener ese componente musical realmente atractivo. Me considero un narrador de historias, dice Ortiz, y cada uno de los 10 temas del álbum cuenta una historia de la provincia de Oriente. La provincia de Oriente es la provincia en la que donde se ubica Santiago de Cuba, ¿no? El lugar donde nació Aruán Ortiz. Y como decíamos antes, bueno, cuenta un poco la cultura, la historia de la provincia de Oriente. Este hombre ha recibido una cantidad enorme de galardones, y uno de sus más importantes quizás es el de haber sido nombrado uno de los compositores más creativos y originales del mundo por una prestigiosa organización. Ha escrito música para conjuntos de jazz, orquestas, compañías de danza, grupos de cámara y películas, incorporando influencias de la música clásica contemporánea, los ritmos cubanos haitianos y la improvisación de vanguardia. Todo eso en este álbum que escuchamos recién, más algunos otros que han pasado por aquí por nuestro espacio. Bueno, tiene un máster en composición musical obtenido en el Vermont College of Fine Arts, con enfoque en la música clásica contemporánea del siglo XX. Y bueno, su creciente cartera, estoy leyendo lo que pude obtener de su web, incluye obras recientes para cuarteto de cuerdas, trío de percusión y piano, quinteto de metales, trío de piano y orquesta sinfónica, entre otros. Muy lindo, ¿eh? La tapa del álbum bastante linda también. Su web abunda en información y en diseño de muy buen gusto. Aruán Ortiz. Bueno, estoy viendo la hora. Mamita querida. Nos quedan dos. El trompetista alemán, Mike Kroll, al frente de su cuarteto. Fraction es el disco que publicó Challenge Records el 29 de mayo de este año. Mike Kroll, cuarteto. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Mike Crow Quartet, Fraction, el segundo álbum, como líder de banda del trompetista alemán Mike Kroll. Acompañan a Kroll, Konstantin Kramer en piano, Oliver Lutz bajo, Leif Berger en batería, tres compañeros de la WDR Band, lugar donde él surge, ha participado durante muchos años, de la prestigiosa Big Band. De ahí surge como líder de sus propios proyectos, supongo yo que no tengo la data por aquí, pero que continúa participando de la formación. Como músico invitado, Seamus Blake, el saxofonista canadiense, radicado en Nueva York desde hace una pila de años, Seamus Blake. Bueno, este es otro que tiene una web muy linda, muy vistosa, con muchas buenas fotos, el joven, muy joven saxofonista alemán, pero casi nada de data, casi nada, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir. Un saludo enorme a Gabriel Solá, nuestro gran amigo, que por ahí nos dejó un... Estuvimos chateando un poquitito a través del chat del Face. Bueno, 30 años estamos por cumplir. Él fue parte de nuestro comienzo de programa por allá hace una pila de años. Y bueno, me dice, fijemos una fecha y nos juntamos. ¿Cómo que no? Cuando pase el bicharraco, cuando podamos compartir una copa, un mate y un abrazo, por supuesto. Vamos a invitarlo a él, como a todos aquellos que quieran darse una vueltita por aquí. Juan Carlos Preus, con la presentación del programa de hoy. Javier Merlón Controles, nos vamos a ir con quien nos acompañó toda la programación del día de hoy con las cortinas. Hablamos de 80-81, Pat Messini, Charlie Hayden, Jack DeJohn, Dee Redman, Michael Brecker. Álbum doble grabado entre los días 26 al 29 de mayo del año 1980. Cumplió 40 pirulos este fenomenal álbum, nos vamos a ir con ellos. Nos vemos hasta la próxima semana, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.